dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de ayer les dije que no se confiaran con el clima del día de hoy porque iba a estar nublado. Había probabilidad, bueno, hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve. Entonces sí fue un cambio drástico, está nublado ahorita y está frío y se espera algo de lluvia y precipitaciones de nieve. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo nubladito, se espera algo de lluvia, como ya les dije, y un poquito de nieve. Tenemos un viento que corre a 17 millas por hora, una humedad de un 75% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados. Para el día de mañana, bueno, para el día de hoy máximas de 41 grados, mínimas de 30, probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, una probabilidad de un 49%, y esto va a suceder a partir de las 12 del mediodía, de las 12 a la 1 de la tarde. Para el día de mañana, viernes 14 de abril, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 33, con cielos muy nublados. Para el próximo sábado, se esperan cielos soleados, temperaturas máximas de 56, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, 16 de abril, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes,

Aries, disculpen, estamos teniendo aquí unos problemitas técnicos. Nos vamos a ir con el signo de Aries. Será un día de varias ocupaciones laborales, por lo que es probable que tengas que estar más alerta de lo normal. Habrá pocas probabilidades de descanso, pero da lo mejor de ti y esfuérzate. Ya se acerca el fin de semana en el que podrás descansar. Tauro, si estás en una relación de pareja, podrías tener un momento romántico con él o con ella el día de hoy. La recomendación es que trates de tener detalles que le hagan sentir especial, así como él o ella lo hacen contigo. Géminis, uno de tus seres queridos atravesará por una difícil situación económica. Si tienes la posibilidad de ayudarlo, hazlo. Por otro lado, te darás cuenta de las mentiras que te dijo una persona cercana por los últimos meses. Cáncer, por fin pon atención a tu alrededor porque es muy probable que conozcas a alguien especial. Solo tienes que estar a la expectativa y no perder ninguna oportunidad. No aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada. Leo, los astros te dicen que este no es el momento perfecto para tomar una decisión acerca de tus finanzas. Siempre que se trate de dinero, intenta tener la mente bien clara para que puedas decidir lo que es mejor para ti. Virgo, es probable que hoy retomes una relación que había quedado estancada, ya sea por falta de tiempo o por algún altercado que hubo. Se trata de alguien a quien nunca pudiste olvidar, así que llama a esa persona para que pacten una salida. Libra, tu pareja o uno de tus amigos te hará una invitación que no podrás rechazar. Aprovéchala para conocer gente nueva y mirar a tu alrededor. Hace mucho que no te das el tiempo de observar qué es lo que tienes a un lado. Escorpio, no permitas que esa mala decisión que tomaste arruine por completo tu vida. Aprende a pedir disculpas y a modificar tus conductas para evitar lastimar a los demás. Eres humano. Siempre vas a cometer errores, pero el secreto está en admitirlos. Sagitario, se impone que te desprendas de las obligaciones y preocupaciones que no son tuyas. Trata de no adjudicarte los problemas de otros porque eso es lo que regularmente te quita más energía. Sigue adelante y enfócate solo en ti. Capricornio, no es bueno que en cualquier momento recuerdes tu pasado. Es algo que ya quedó atrás y que no debería relacionar con el presente. Si bien puedes tomarlo como enseñanza, no puedes vivir siempre de él. Acuario, no estarás en tus mejores momentos respecto al área amorosa, por lo tanto, evita tomar decisiones apresuradas. Si tienes que tomar distancia de la persona con la que sales actualmente, hazlo. No te sientas presionado o presionada. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En tu vida siempre debe de haber un balance en el que no debas dejar de hacer lo que te hace feliz. Trata de incluir tanto ocupaciones como pasatiempos en tu lista de actividades por cumplir en el día a día. La respuesta es el equilibrio. Ocho de la mañana con 51 minutos. Vamos a irnos a una pausa musical y bueno, estuvieron escuchando el horóscopo de Moni Vidente, que ella dio los horóscopos para el Heraldo de México este jueves 13 de abril. Y ahora sí los voy a dejar con la canción que ahorita pues se interrumpió por entrar al horóscopo. Los dejo con Karol G y Provenza. Thank you.

the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, como ya estamos casi en mediados del mes de abril, voy a hablar sobre otros estrenos de Netflix, Amazon y HBO que pues están saliendo en este mes de abril. Vámonos con el primero a ver qué nos dicen. Marcha por la redención, Alex Washner, sale el día de hoy en Netflix. Tras ser expulsado por dopaje, el medallista olímpico de marcha atlética Alex Washner recurre a uno de sus acusadores para que lo ayude a regresar a la pista. Entonces es tipo documental, supongo, ¿no? Un hombre en Florida también sale el día de hoy, 13 de abril, en Netflix. Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se ve obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal. Esta trágica comedia policial es protagonizada por Edgar Ramírez, Abby Lee y Anthony LaPlaggia. ¿Y cuál más? The Marvelous Mrs. Maisel, temporada número 5, sale el día de mañana a través de Amazon. La temporada final de la serie es encabezada por Rachel Brosnahan como Mrs. Maisel. Después de cortar relaciones y ser expulsada de su tour, Maisel se empeñó en reconstruir su carrera y su reputación. Y ahora Mitchell estará más cerca del éxito que ha soñado, pero descubre que aún habiéndose acercado sigue demasiado lejos. La serie ha ganado más de 20 premios Primetime Emmy, incluyendo el premio a Mejor Serie de Comedia. Es una serie pues muy bien hecha, hecha pues de otra época, ¿no? Pareciera. Y al parecer, pues ya, ahora sí se acaba con esta quinta temporada. Fuga de Reinas sale el día de mañana a través de Netflix, protagonizada por Marta Higadera, Paola Núñez y Alejandra Ambrosi. Esta película es sobre unas mujeres que deciden irse a un road trip para dejar atrás sus vidas rutinarias, pero el viaje se vuelve más salvaje de lo que jamás imaginaron. Así que mañana sale esta película, Fuga de Reinas, en Netflix. Y bueno, esta pienso verla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros estrenos tenemos? Aparte de publicidad que me está mostrando aquí. Barry, temporada 4, sale el 16 de abril a través de HBO. Llega la temporada final de la serie original de HBO. La serie creada por Alec Burr y Bill Hader trata, bueno, tendrá una cuarta temporada en la que se puede contestar muchas preguntas acerca de Barry y de otros personajes. O sea, ¿qué pasará ahora que Barry ya está en prisión? Pues ahí lo van a saber. Y Power Rangers, Ayer, Hoy y Siempre, sale el 19 de abril a través de Netflix. Después de la tragedia, una heroína inesperada ocupa el lugar que le corresponde entre los Power Rangers para enfrentar a la archienemiga más antigua del grupo de héroes. Palpito, temporada 2, sale el 19 de abril por Netflix. Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con una mujer que recibió su corazón. La segunda temporada de esta serie es protagonizada por Michael Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez. Y La Diplomática sale el 20 de abril por Netflix. Prepárense para ver a Kerry Russell protagonizar una nueva serie de drama político en la que una diplomática consigue un trabajo de alto perfil en medio de una crisis internacional, generando implicaciones catastróficas para su matrimonio y también pues para su futuro. Y Death Ringers sale el 21 de abril por Amazon. Death Ringers, uno de los filmes más célebres de David Cronenberg, ahora llega en formato serie de la mano de Rachel Weisz, quien protagoniza y produce esta producción que reimagina aquella inquietante historia con gemelos ginecólogos, iniciando su camino hacia la locura. Uy, parece de terror esto, ¿no? 21 de abril por Amazon. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Escape Room 2, Reto Mortal, sale el 21 de abril por Amazon. Y es la secuela del taquillero thriller psicológico que aterró a audiencias a nivel mundial. Uy, qué bello. 6 personas terminan encerradas en un edificio dividido en varios cuartos de escape, donde poco a poco van descubriendo qué tienen en común para sobrevivir. Y también se dan cuenta de que todos ya han hecho este juego antes. Y premios Platino TNT, 22 de abril por HBO. La décima ceremonia de los premios que reconocen las mejores películas y series de Iberoamérica será transmitida en vivo. ¿Cuántos premios logrará Argentina en 1985 de las 14 nominaciones, incluido el reconocimiento a la mejor película, mejor dirección y mejor guión, entre otros? Joy Bell, 24 de abril, sale por Amazon y es una película dirigida por Reinaldo Marcos Green y de los escritores de Brokeback Mountain, ganadores del Oscar de la Academia, y está protagonizada por Mark Wahlberg y se basa en la historia real, íntima y emotiva de un padre de Oregon que, en homenaje a su hijo adolescente y gay, Jaden, se embarca en un viaje autorreflexivo por Estados Unidos. Joy Bell, 24 de abril por Amazon. Ah, El amor después del amor, El amor después del amor, la canción, ¿verdad? Sale el 26 de abril por Netflix y nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Esta serie biográfica narra la apasionada vida y la carrera del ícono músico argentino Fito Páez y está protagonizada por Iván Hochman, Micaela Riera y Martín Campilongo. El 27 de abril por HBO sale Amor y Muerte y la nueva miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y J.C. Plemons está basada en una historia real en la que la verdad pues siempre sale a la luz. Romance, misterio y drama se conjunta para poner a todos a pensar en quién pudo haber sido el responsable del asesinato de Betty. Sweet Tooth, temporada 2, sale el 27 de abril por Netflix y esta es una épica aventura de un mundo post-apocalíptico. Un adorable niño, mitad humano y mitad venado, busca a su familia y un hogar acompañado de un arisco protector y está protagonizada por Nonso Anoxie, Christian Convery y Adele Akatar. Está bonita esta película. Bueno, lo primero que vi de los primeros episodios de la primera temporada está interesante. Pero no recuerdo por qué no seguimos viéndola. Pero creo que sí es para también para pequeños, ¿no? Y bueno, Citadel, él sale el 28 de abril por Amazon. El mundo del espionaje se pone de cabeza. De los hermanos Russo como productores ejecutivos, llega esta nueva serie protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra, Jonas, quienes dan vida a unos espías a los que les borraron la memoria y poco a poco descubrirán quiénes son en realidad. ¿Quiénes serán? Y la firma sale el 4 de abril por Netflix. En esta competencia, jóvenes artistas deben impresionar a icónicos de la música en español como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para firmar el contrato de sus vidas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bronca sale el 6 de abril por Netflix y esta es una serie protagonizada por Steven Yeun, Ali Wong y Joseph Lee. Y la trama es sobre un contratista fracasado y una empresaria descontenta que se enfrentan en un incidente de furia al volante, el cual pues se sale de control y saca lo peor de ellos. Esta ya salió el 6 de abril y Bronca se llama, bueno, sí está titulada en español. Y sí, empieza así, con bronca en el tráfico, porque ya empecé a ver eso. Y bueno, así, con esto voy a finalizar esta lista de estrenos. A ver ustedes cuáles ven. El 7 de abril por Amazon sale De viaje con los Dermes, temporada 2. Yo ya lo empecé a ver, unos capítulos, pero salen cada viernes. También está, pues, interesante, ¿no? Bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Y en otra noticia de ciencia, el núcleo de la Tierra dicen que está envuelto por el suelo de un antiguo océano, según los científicos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues una investigación dirigida por la Universidad de Alabama ha analizado extensos datos de imágenes sísmicas de la Antártida y ahí revelan que cerca del núcleo planetario existe una capa entre el núcleo y el manto que probablemente sea un fondo oceánico hundido. En concreto, este mapa, el de mayor resolución hasta el momento de la geología subyacente, que está debajo del hemisferio sur de la Tierra, reveló que la capa, a unos 2.900 kilómetros debajo de la superficie, es densa, pero que dicen que también es delgada, subsumido por el interior de la Tierra durante incontables millones de años para llegar pues a donde hasta a donde ahora reside, ¿no? Y bueno, los investigadores sísmicas, como la que han hecho ellos, estos científicos, proporcionan imágenes de la más alta resolución de la estructura interior de nuestro planeta y dicen que están descubriendo que esa estructura es mucho más complicada de lo que se pensaba, fue lo que dijo la geóloga Samantha Hansen de la Universidad de Alabama. Comprender exactamente qué es lo que hay debajo de nuestros pies, que no nada más es la Tierra, es vital para estudiar las erupciones volcánicas y las variaciones en el campo magnético de la Tierra, que pues nos protege de la radiación solar en el espacio, pues entre otras, ¿no? Nuestra investigación proporciona conexiones importantes entre la estructura superficial y profunda de la Tierra y los procesos generales que impulsa nuestro planeta, fue lo que agregó Hansen. Entonces, al parecer, pues, al analizar miles de grabaciones sísmicas de la Antártida, dice que el método de imágenes de alta definición encontró finas zonas anómalas del material en el CMB en todos los lugares que ellos probaron. El grosor del material varía desde unos pocos kilómetros hasta decenas de kilómetros, entonces lo que ellos sugieren es que están viendo montañas en el núcleo y en algunos lugares dice que hasta 5 veces más altas que las del monte Everest. Imagínense que debajo de la Tierra hay montañas. Bueno, pues según los investigadores, estas montañas que les llaman ellos subterráneas estarían lejos de ser irregularidades intrascendentes, ya que pueden desempeñar un papel importante en la forma en que el calor se escapa del núcleo y la parte del planeta que alimenta el campo magnético. Entonces, es probable que este material de los antiguos fondos oceánicos pueda quedar atrapado en las plumas del manto o puntos calientes que regresan a la superficie a través de erupciones volcánicas. Entonces, pues sí, muy interesante, sinceramente. O sea, montañas en el núcleo de la Tierra y que son 5 veces más altas que el Monte Everest, pues ha de estar cañón. Por eso yo creo que surgen estos temblores, erupciones en los volcanes, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar la información de ciencia y tecnología. Y ahora nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahí te voy a hablar acerca de la deficiencia de omega 3. Ahí vamos a poner atención sobre algunos síntomas que nos indican que tal vez estamos deficientes de esta omega. Y bueno, vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita y pongan mucha atención porque probablemente alguno de ustedes o alguno de sus seres queridos esté presentando deficiencia de omega 3 y no lo saben. Entonces voy a hablar sobre algunos síntomas que son comunes, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 son nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente. Se encuentran en el pescado, los frutos secos y las semillas y son cruciales para el desarrollo del cerebro, la salud del corazón y la reducción de la inflamación. Sin embargo, muchas personas tienen carencias de omega 3, lo que puede provocar pues una serie de problemas para la salud, incluida la sequedad de la piel. Y no es y bueno, por eso vamos a ver, o sea, algunos síntomas que nos van a decir que tal vez está presentando deficiencia de omega 3, ¿ok? Y bueno, uno de los síntomas es la piel seca. Los omegas 3 ayudan a mantener la piel hidratada y al mismo tiempo elástica. Y sin ellos la piel puede volverse seca con picores y problemas, bueno, propensa a los eczemas. Cabello frágil, el omega 3 también desempeña un papel en el mantenimiento de tu cabello sano, por lo que si notas que tu cabello se está volviendo quebradizo, podría ser una señal de que no estás ingiriendo suficiente cantidad de estos ácidos grasos esenciales. Cuando las uñas se rompen con facilidad, si tus uñas están débiles y se rompen con más facilidad que antes, la causa podría ser una deficiencia de omega 3, ¿ok? Están tomando los datos. Otros síntomas de una posible carencia de omega 3 es la fatiga, la falta de memoria y la concentración, también la depresión y dolor articular. Si se presenta alguno de estos síntomas, es importante que hables con tu médico sobre la posibilidad de aumentar la ingesta de omega 3. Y bueno, ¿cómo puedes obtenerlas también de forma natural? Las mejores fuentes son de animales, el omega 3, los pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas, son algunas de las mejores fuentes de omega 3 y esos pescados son ricos en EPA y DHA, dos tipos de omega 3 especialmente importantes para la salud del cerebro y el corazón. Y estos pescados son ricos en EPA y DHA, dos tipos de omega 3 especialmente importantes para la salud del cerebro y para el corazón. Y la carne de vacuno criado convencionalmente pues no suele considerarse una fuente de omega 3. La carne de animales alimentados con pasto puede ser una buena opción, ya que contiene una mayor cantidad de omega 3 y un mejor equilibrio entre el omega 3 y la omega 6. Y de fuentes vegetales se puede obtener de la linaza. La linaza es una de las mejores fuentes vegetales de ácido alfa-linoleico. Y este ácido graso tiene que ser convertido por el cuerpo humano en EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, para ejercer esos efectos biológicos, pues que son cruciales para el buen funcionamiento de ciertos órganos importantes. También las semillas de chía son otra excelente fuente de ALA, que además de fibra y proteínas, y las semillas de cáñamo son una fuente de proteína completa, lo que significa que contienen los 9 aminoácidos esenciales y también son ricas en omega 3, ¿no? También las nueces son una forma sabrosa y cómoda de añadir omega 3 a tu dieta. También son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a proteger contra el daño celular y las enfermedades. Incorporando estas fuentes de omega 3 a tu dieta, pues es una excelente manera de mejorar la salud y tu bienestar en general. Entonces hay varios síntomas que no los podemos dejar desapercibido, pasar por desapercibido, porque probablemente nosotros le atribuimos, se me quebran las uñas, me falta calcio, ¿no? Que se me está cayendo el cabello, porque entonces me falta algún tipo de vitamina, ¿no? Y entonces ya vimos que muchos patrones de los que ya mencioné, pues están relacionados con esta omega 3, probablemente tengas todos los síntomas y entonces, pues es más fácil, ¿no? Empezar a ingerir el omega 3, ya sea a través de suplementos o de alimentos que ya les mencioné. Y bueno, este artículo lo saqué de healthily.com, ahí pueden encontrar esta información, también si la quieren compartir. El artículo se titula Deficiencia de omega 3, algunos síntomas comunes. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos con el tema del día de hoy. 9:30 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar, nos envió al capítulo 15, donde nos habla sobre el instante santo. Y es el apartado número 9, que se titula El instante santo y la atracción de Dios. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El instante santo y la atracción de Dios. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de la percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación. Pues es el único paso en ella que él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ello. Dios ya está listo, tú no. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo. Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo cosas extrañas o que no nos gustan de las personas que están en nuestra vida, estamos obviamente percibiendo a través del ego, porque cuando escuchamos a través del Espíritu Santo, lo que busca el Espíritu Santo es liberar nuestra visión para que podamos ver realmente al espíritu de los demás, o sea, o a su ser, para verlos impecables, para ver esos grandes rayos de luz que nos dice el libro, que refulgen de ellos y que son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Pero, a veces amanecemos y ya traemos ciertos pensamientos, ¿no? Ya, pues, basamos nuestro día en base a esos pensamientos que tenemos y nos vamos haciendo como una bola de nieve. O sea, van creciendo y llega un momento en que, pues, esa bola de nieve se derrumba y empieza a atacar a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Te empiezas a enojar con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con el tráfico, con el clima, ¿no? Imagínate, habrá gente ahorita que ha de estar súper molesta. ¿Por qué? Porque hemos tenido temperaturas bastante agradables, o sea, que podías andar ya sin chamarra, sin nada, el día de ayer todavía. Y ahorita en estos momentos, a las 9:34 de la mañana del 13 de abril, está nevando. Cuando supuestamente ya no iba a nevar, pero está nevando en estos momentos. Y tal vez les digo, mucha gente va a decir, ¿qué pasa? O sea, que no ya se había ido la nieve. Y tal vez hubo personas que no están al pendiente del pronóstico del clima, entonces no sabían, ¿no?, que hoy iba a nevar. Ayer estaba como a 70 la máxima. Y hoy, ahorita yo creo que vamos a estar unos 40, si no es que menos, grados. Y van a estar tal vez probablemente en shock, o sea, de qué pasó, ¿no? Tal vez salieron hasta en shorts, porque así andaba mucha gente. Y entonces van a ir como que en contra, ¿no?, de lo que está sucediendo. Entonces así como que no quiero que siga nevando, ta, ta, ta, la, la, la, la. Pero no se preocupen, las personas que tal vez me están escuchando ahorita, esta aguanieve no va a durar mucho, nada más es un par de horas, según el pronóstico, ¿no? Igual dura más, quién sabe. Pero bueno, a lo que voy es de que esta percepción que nosotros tenemos sobre las cosas o sobre las personas es la que hace que cree problemas en nuestra vida, donde no los hay. Cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, entonces nuestra visión es diferente de la vida. O sea, vemos la vida muy distinta. No vamos renegando, no vamos enojados por lo que está sucediendo. O sea, no tratamos de estar interpretando las cosas. Obviamente nuestra mente sí nos va a decir cuando viene del ego, cuando viene de la preocupación, cuando viene de esos pensamientos de angustia, nos va a decir, es que mira, esto está mal, es que mira, esto no debería suceder, es que mira, esto no debería estar pasando, es que mira, esto yo no lo debería estar viviendo, bam, bam, bam, bam, bam, bam, ¿no? Habrá muchas cosas que sabemos nosotros cuáles son las que no queremos que nos sucedan y nos están sucediendo. Y hay una vocecita, una sola vocecita, no muchas vocecitas, una sola vocecita que te está diciendo, hey, no te preocupes. Hey, no te angusties. Hey, todo está bien. Y nosotros, no, ¿cómo va a estar bien? Mira, pero si aquí vengo en medio de la calle y no traigo abrigo y está nevando y está lloviendo, da, da, da, da. Entonces, de todo esto, cada uno de nosotros aprendemos. Aprendemos a, por ejemplo, tal vez si yo saliera y uno supiera del pronóstico, ya estoy fuera, pues aprendería. Gracias a esta experiencia en la que tal vez yo me estaría mojando de nieve, diría, pues hay que checar el pronóstico por lo menos de algunos días, ¿no? Para que no suceda este percance. Y pues de eso es lo que uno pues se lleva, ¿no? Ese aprendizaje. Pero no es, ¡ay, qué martirio! No, no, no me traje un abrigo. No, no, no, no. O sea, tenemos que ser conscientes de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno y que nosotros no tenemos el control. Todas las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, nosotros no las controlamos. No decidimos, o sea, qué es lo que va a pasar. Pero sí tenemos esa capacidad de decidir cómo manejarlas. Okay. Nosotros no las controlamos, pero sí, o sea, tenemos esa oportunidad o esa elección de decidir cómo las voy a manejar. Entonces, ¿por qué queremos que las otras personas cambien? ¿Por qué queremos que el clima cambie? ¿Por qué queremos que todo lo demás, o sea, esté bajo nuestro control cuando nosotros no controlamos nada? Inclusive he dicho, ¿no? Que hay veces que ni siquiera podemos controlar nuestra mente. Sabemos que traemos mucho miedo o mucha angustia o mucha preocupación o me estoy estresando demasiado y dices, ¿cómo paro esto? Y no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de nada. Y está bien, o sea, cuando nosotros aprendamos a fluir con todo lo que sucede, nos daremos cuenta de que no tenemos el control de nada y que estamos bien. Estamos bien al respecto. No nos creamos personas o personajes increíblemente buenos, increíblemente sabios, increíblemente inteligentes, increíblemente fuertes, porque no lo somos. No lo somos. O sea, hay gente que probablemente sea muy fuerte, muy inteligente, muy sabia, pero en el momento en que se cree todo eso, pues ya. O sea, se pierde en el ego. No hay nada más aterrador que seguir a la voz del ego. No hay nada más angustiante que escuchar la voz del ego. Sin embargo, para nosotros se nos hace tan conocido que preferimos escuchar esto y no sabemos, o sea, el daño que nos estamos ocasionando. Y el libro de Un Curso de Milagros en cada oportunidad nos dice, o sea, no necesitas escucharlo. Cuando tú te liberes del ego, te darás cuenta que no es un sacrificio, al contrario. Y nosotros pensamos, no, es que si dejo de preocuparme, es que si dejo de planear, es que si dejo de recordar lo que he vivido, no, ¿cómo voy a vivir mi vida? No nos damos a la tarea de por lo menos un solo día, no traer ningún pensamiento del pasado, un solo día no traer pensamientos del futuro, un solo día fluir con lo que estamos viviendo. No nos damos esa oportunidad. No sé, o sea, ¿por qué en ciertos momentos en que sí estamos en un estado de meditación, lo podemos lograr? Pero lo logramos porque una hora, 2 horas máximo. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con este instante? ¿Cómo estamos viviendo este instante? ¿Estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos hable del amor? ¿Que vivamos a través del amor? ¿Que veamos el amor en los demás? ¿Que veamos la luz en los demás? ¿O estamos haciendo puras críticas, puros juicios? Cuando se nos presente la oportunidad, todos sabemos, o sea, cuál es nuestro botoncito, ¿no? Nuestro botón, ¿no? De alerta, ¿no? De decir, no digas esto porque entonces sí me enojo, o no hables de esto porque entonces sí voy a contestar, o no me toques esta parte de mi familia porque te va a ir muy mal, ¿no? Entonces todos sabemos ese foco rojo que tenemos, ¿no? Está ahí. Y a veces justificamos el decir, oye, si tú no te metes con mi familia, si tú no te metes con mis padres, con mis hijos, no va a haber problema conmigo. Pero en cuanto en cuanto tú empieces a atacarlos, entonces sí me conocerás, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, lo único que hacemos es reconocer de que aquí en esta parte me voy a dar el permiso de entrar completamente en la locura. Y si atravieso la locura no me va a importar, ¿no? Entonces así como que, ¿qué? O sea, si tú hablas mal de mi familia, si tú hablas mal de mi pareja, o si tú hablas mal de mis hijos, entonces yo me voy a poner toda fiera, o sea, me voy a ir totalmente a la locura y voy a escuchar todo lo que me diga el ego y te voy a responder y probablemente te voy a golpear y te voy a patolear, no sé. O sea, eso es lo que realmente estoy diciendo, ¿no? Al hacer eso, como que no tiene caso, o sea, ¿qué importa lo que esté sucediendo en tu entorno, lo que tú estás escuchando? Lo importante es lo que tú hagas con tu entorno. O sea, si alguien te insulta, es problema de esa persona, no es tuyo. O sea, en el momento en que te defiendes, entonces ya lo haces tuyo. Ya te empiezas a creer que te dicen que eres un menso, una mensa, un idiota. Entonces ya te empiezas a recibir el regalo que te están dando. Pero si alguien te dice, ok, bueno, es más, ni siquiera necesitas escucharlo. Cuando alguien, si eres de las personas que les gusta mucho discutir o les gusta tener la razón, va a llegar un momento en que habrá personas más despiertas que te van a dejar hablando. Te van a dejar hablando, ¿por qué? Porque dicen, bueno, ¿quieres meterte en la locura? Ok, métete en tu locura, pero pues yo no lo comparto, ¿no? A veces que pues no lo puedes hacer, ¿no? Tal vez estás con tu jefe, con tu jefa y sabes muy bien, te está insultando, te está regañando, no sé. Y pues lo ideal es, bueno, está en su locura, mejor me voy, ¿no? Tal vez si te vas te despiden, tal vez valga la pena, tal vez no sé. Pero si tú puedes escuchar y no te afecta y ya estás totalmente presente diciendo, ¿sabes qué? Lo que diga no me importa porque no es problema mío, es su estrés, es su miedo, lo que ella o él esté sacando, y no me va a confundir, y no lo va a hacer parte de mi vida, porque no le doy cabida a ello. Es como si tú estuvieras lleno de amor. Obviamente el amor es ilimitado, pero imagínate que tienes una caja llena de amor, entonces ya no le cabe nada más, ni un odio, ni un mal pensamiento, nada. Entonces, pues no, es que no me cabe, aunque quiera aceptar tu insulto, pues no me cabe. Pero en cambio, sí te puedo compartir mi amor, y el amor, como es ilimitado, mi cajita siempre va a estar llena de amor. Y lo voy a expandir con todos. Cuando nos dejemos atraer por el cuerpo de los demás, o sea, por ay, mira quién llegó, o sea, cuando estemos dejando atrás las críticas, los juicios, cuando ya no me vea atraído por el chisme, por la agresión, por la ironía, por el sarcasmo, que es mucho, son los ejemplos más comunes que no nos damos cuenta que estamos cayendo en el ego. A veces uno no insulta, pero utiliza el sarcasmo, ¿verdad? O la ironía. Entonces, vamos a recordar en este instante santo que nos podemos ver atraídos por Dios, por la voz de Dios. No necesito creerme todo aquello que no me ayuda, que no me despierta. Entonces, hoy vamos a aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque siempre ha estado con nosotros. Y vamos a aceptar que, como siempre ha estado con nosotros, vamos a tratar de manejar nuestras situaciones desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Vamos a ver a través de Dios, vamos a traer la visión del Espíritu Santo para que entonces sí podamos contemplar a nuestros hermanos desde otra perspectiva. Y no lo vamos a ver, no los vamos a visualizar a través del ego. A medida que le vayamos permitiendo al Espíritu Santo enseñarnos a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación, es ahí cuando realmente aprenderemos que no tenemos necesidad de los personajes o del cuerpo. No necesitamos juzgar ni juzgarnos. En el instante santo no hay cuerpos. Y lo único que se experimenta es la atracción a Dios, o la atracción al amor, a la vida, a la luz. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos, nos damos cuenta que no hay una división, no hay una separación entre tú y yo y entre todo el mundo. Aquí en el instante santo nos reconocemos que todos somos completos y todos formamos parte de este amor ilimitado. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ti, en ella. Así es como finaliza este apartado del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a pasar directamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 267 y nos dice: mi corazón late, vean qué bonita, mi corazón late en la paz de Dios. Mi corazón late en la paz de Dios. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Cada aliento me infunde fuerza. Soy un mensajero de Dios. Guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre y cada uno es